Karina, Karina, ¿vos entendiste que cómo se hace el trabajo del puente? ¿Dos? Sí. Es todo escribido. Bueno, pues después te pregunto si me interrumpí. Gracias. Ah, no vino nadie este. Me parece que es a mano, no sé. Mira, campus. Toma, ¿cómo es? ¿Lengua cuando está en ¿Sabes por qué te digo que grabar todo? Porque la mejor clase del mundo yo me la perdí por eso. Yo sabía que un profesor una vez dijo, contó la historia de Mafalda. Y contó la historia de Mafalda. ¿Un día pasado? ¿Sabes qué? Le preguntamos en recreo a Karina, que ya que sabe también. Ya le preguntamos a Juan, le preguntamos a Karina, armamos algo. El tipo dijo, empezó a hablar de Mafalda. Y no sé qué pasaba si Mafalda habría estado viviendo. ¿Qué le pasó a Mafalda? Ya llegaba a 76. Entonces, bueno, Mafalda se había desaparecido, Manolita tal cosa. Y él explicó cuál habría sido el destino posible de cada personaje con su ideología. Y fue una explicación de la concha, ¿verdad? Y yo sabía cómo la grabé. Y me empezó haciendo una charla. Y esa charla, viste que uno tiene esta idea que la clase empieza ahora, ¿no? A veces es una charla espectacular, ¿qué voy a decir? Tuvo el material. Está bueno el cuadro ese de edición de la tela escolar. Que no tengo eso. Eso de tela, igual. ¿Qué le falta? No es producción, pero sí. ¿Es de tela este? Sí. Yo no tengo favorcito, te lo presto en un momento. Yo de los que fui hasta ahora, la primera vez. Me llevé todo, me llevé el peine, me llevé el M. ¿Esto es un tela de capital? ¿Capital? Eso es normal. Yo vengo de la después vuelvo. Kingdom, están de este lado, vos viste torcedor, es esto, así. Va, vos agarrar ruta 7. Usted es más bien. ¿Con qué le harán esto? Tiene feo. No, pero... Pero es rica, ¿eh? Primero la que no. Estamos solos. Acabo de tener la cara de chica. No sé, nosotros juntos no estamos. Ah. María no venía. Por todo, tenés que... La persona es biológica. Marce, mira todo. ¿Cómo? Baja la pantalla para tomar algo. ¿Qué pasó con mi cosa? ¿Vos? ¿Vos tenés la hojita esta, no? Acá. Ah, gracias. Estás muy ordenado, entonces no te das cuenta. Repertorio biológico especializado. Ah, no. ¿Especializado te digo qué es? Que se ocupa de una rama del saber. Qué grande, Juan. Después te tengo buen niño. Y yo había dejado mi dirección de cifras. A propósito, Está bien, a mí perdí público. Porque si alguien me quiere localizar, se va a tener que hacer en Twitter y después localizarme. Mandarme un mensaje por Twitter que toma el mensaje. Entonces quise mejorar. Apenas empecé a hablar, me empecé a explicar que era Twitter. Me miraba, me lo voy a esperar. Habla en chino, este. Japonés. ¿Esto de qué es noche? Hay código, no hay código, no tiene mucho. Mantilla, no, no, no, no. hasta las manos. ¿Cómo tiene eso? ¿Eh? Alfredo. Hay que leer, hay que saber. Bueno, dale. Mercado. No, el de lenguaje como el de la humanidad. No, no, ya sé, ya sé. Pero ya está ocupado. Yo no compré una zapatilla. Por eso, eran 3 y 3. No sé que yo tuve el triple acá, un poquito. Yo sé que ese triple es muy complicado, debe tener triple y además de adaptador. Tenía adaptador y triple. Ah, sí, yo no pude. No, yo después lo configuré y lo hice. Bueno, lo dejo al teléfono y en todo caso en donde se va. No, enchufalo, enchufalo, Juan. No sé qué es que te pasó un chupa, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cuando leí el texto del cielo hace todo un año y pico, claro, y cuando movés el mouse, no, dejá después, la chupa. Si está tan la hora, no. Está casi en el área de la mía, nada más. ¿Cómo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Dos personas pudieron leerlo nada más? No, todos. ¿Cuál? Casi todos. ¿No lo leíste mañana? ¿Eh? Sí, ¿este será el ejemplo del reportero de verdad? ¿Lo voy a buscar? Sí, lo puedo hacer. Claro. Por ejemplo, la bibliografía de Mitre. Sí. ¿Cosas así? Sí. Pero bueno, ese dijo especializado. O sea, de una, y cuando lee definición de un tercero, dijo de una rama de saber. Por lo que creo que en realidad no es un de temas, no de hombres. No, no, no. O sea, es lo que dio a entender ella, porque la atención a vos te queda eso, dijo especializada. Y su definición de ahora qué raro, la misma que dice el imprimado, ¿qué va a hacer un vínculo impreso? ¿Cómo va a consultar? ¿Que le va a escribir todo un vínculo así? ¿Vuelve a imprimir? ¿Cómo es todo? Sí, exactamente, no. Yo lo voy a... Lo hago de las dos maneras. Bueno, vamos a... Lo hago virtual. Empezamos con el... mandar un mail, o lo tengo ahí para mandar para la fotocopia. Con los vínculos de verdad, no con el... Hazle la fotocopia, chicos. Claro. Sería el capítulo 2, ¿no? 1. Bien. Ya tengo las dos cosas. De las dos maneras. Imprimo algo y se lo doy. No, yo lo hice, pero no sé si está bien, no lo terminé de entender. Sí, hijo, que se lo entreguemos. En papel. Gentil. Bueno, a ver quién lo comenta. Gentil. ¿Quién se anima? Perdón, me tengo la boca seca. Ahora, ¿qué es malo? ¿Qué es malo? Qué mal, ¿eh? Está como loca. Bueno, vamos a recordar las preguntas. ¿Qué es un lenguaje documental? No, porque le dedicamos nosotros acá, ¿no? Ah, está bien, porque le agregamos la pregunta. ¿Qué es el análisis documental? Ellos fueron las que dieron el estado pasado. A ver, ¿qué más? Sí. ¿Qué es el análisis de contenido? De contenido. Análisis. De contenido y que es la clasificación y las características. Uno de la tercera Juan Azul, ¿no? ¿Cuál es la tercera, señor? ¿Qué es la tercera y qué es la clasificación? No, porque estoy cambiando. Ah, pero vos sos el latri. No, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Por qué te la cuento yo vos? Tengo esto, lo guardo en la bolsilla. Yo creo que hay una nena de la escuela, la persona es una nena, una de la escuela. Documental, de contenido, de la escuela. Yo no tengo edad, no tengo edad. No te lo lees. Esa pareja, pero... ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? Igual yo nunca estamos en la escuela. Yo me animé la carrera de Santi, lo vamos. No. Bueno, a ver, entonces... Ya nos vamos a coordinar. Ya nos vamos a coordinar. No, mira, acá están las preguntas, como las de 3-3. Con el vaso de mano. Claro. El vaso de whisky, ya te voy a decir. ¿Qué doble es ese? Para análisis por documental. Sí, por supuesto. 3. Ahora por ahora me viste dos maduros, HB, dos HB. ¿Dos HB? ¿Qué es más duro o más blando este que el HB? Me parece que es más duro. Uno es más blando y más duro. El HB como una especie de equilibrio, me parece. Sí. Yo sé que la persona H1 es. Bueno, señores, según yo sé. Vamos a seguir con el ¿Leyeron? Sí. En el primer capítulo de la unidad 1 de este documento, ¿cómo se llama? Hacia un concepto del análisis, ¿no? ¿Qué es el análisis documental? Son los puntos principales para que se aplica y qué forma es. ¿Cierto? Es lo que estuvimos viendo en estas dos clases. En realidad, los textos que tenemos acá es una especie de resumen o sistematizado o organizado de lo que empezamos a ver, ¿no es cierto? Principalmente del análisis, que es nuestra materia. En la primera parte habla de los conceptos generales. ¿Bien? Habla del tratamiento documental, ¿se acuerdan que vimos? Los procesos técnicos de la clase pasada y dónde se ubicaba el análisis documental. ¿Qué dice el texto? El texto habla de una nueva representación. Cuando hacemos un tratamiento de los documentos, el resultado es una nueva representación de ese documento. ¿Está claro? ¿Cuál es la asignatura? En este caso, el número de clasificación. Esto, digamos, representa a la ubicación de un documento en un espacio, en el caso de la asignatura. ¿Estamos? ¿Están siguiendo? Cuando dice tratamiento documental, comprende. Estamos en conceptos generales. Ahí nos ubica al concepto de análisis documental todo el tratamiento documental. Después tenemos el esquema en la página 22 del proceso de transferencia de información. ¿Se ve? Análisis documental, recuperación, presentación con los usuarios. El análisis documental, ¿qué produce? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Documentos secundarios. Ahí está la flechita, ahí dice documentos secundarios. Bien, Madrazo. Está atento, muchacho. Muy bien, Madrazo. Sí, se armó una discusión acá, con la compañera que hablamos nosotros, que era secundario, que era terciario, que era primario. Después está relacionado la información con la difusión de los documentos en relación con los usuarios. Bueno, después viene ahora el análisis documental, la definición. ¿Ven? Distinción y descomposición de acuerdo en todo, examen que se hace una hora de discurso, reconocimiento de que se hace un documento. Y acá vemos a la parte del análisis. El análisis formal. Estamos repasando todo lo que vimos en las dos clases. Análisis formal o descripción documental. ¿Se acuerdan? Los elementos objetivos de un documento. ¿Cuáles eran? Título, autor, editorial, etcétera, etcétera. Y el análisis de contenido. Ahí tenemos la que la respuesta a. A lo que la pregunta que hicimos. El análisis documental de contenido. El contenido. ¿Qué es? A ver. Los tipos de documentos, autores, títulos, editores. A ver, ¿quién la lee? ¿El adentro y el afuera? Claro, uno es de la interno y el otro es la tapa, el otro es el contenido. Explicaciones muy geniales, ¿no? En realidad, para desentrañar el contenido de un documento, tenemos que realizar operaciones cognitivas, intelectuales. Eso es lo que tenemos que desarrollar los bibliotecarios. Tenemos que interpretar el significado de un texto en esta materia, por eso es complicada el análisis. ¿No? Bueno, a ver la definición que dice Fox. contenido. Esa operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin ambigüedades para recuperar la formación en el contenido. No, dice el análisis de contenido hasta que. Sí, esta es una, esta es otra del otro lado de la página. Esta es hay varias definiciones. Vamos a, o sea, usted tiene que colocar todas las definiciones que encuentra. A ver, ¿qué dice la primera? Identificación varias. Aunque no diga la cocina, pero bueno. Si copiaron la cocina, pero bueno. Acá en la cuenta común vamos a ver las distintas definiciones. La primera, ¿qué dice? Es aquella operación intelectual del profesional según la cual se determina el significado general del documento y se identifican los elementos que interesan al proceso de recuperación. Bien. Entonces tenemos operación intelectual, que yo les comentaba, del profesional. ¿Qué tenemos que hacer en el análisis? Determinar el significado general de un documento. Está el significado, el tema. Nosotros llamamos tema o clase cuando lo ubicamos en el lenguaje documental controlado como una tabla de clasificación. Entonces, tenemos que identificar elementos para su recuperación. Los elementos significativos. ¿Está? Pero hace falta, disculpa. Dale, hace falta copiar las definiciones, se dice lo mismo pero con distintas palabras. A ver, si vos ya tenés el trabajo con una definición está bien. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es ver las dos definiciones y ver si nos puede agregar cada una en la cuenta. Porque de hecho dice resumiendo y hace como una síntesis, no es que es una definición distinta. Sí, pero hay cosas que agrega ahí que no lo dice acá. Agrega el tema de sin ambigüedades, que acá no lo tiene. Fíjate, fíjense, ¿ves que está el recuadro de análisis formal y análisis de contenido interno? ¿Sí? Sí. Debajo, ¿qué dice? Descripción documental, descripción documental. Ahora no es preciso definir que en este espacio nos abocaremos al examen o reconocimiento del mensaje del autor. Con el objeto de su ordenación física y su recuperación intelectual. ¿Está? O sea, ¿cuál es el objeto del análisis de voluntad de contenido? En este punto dice que es la ordenación física y la recuperación intelectual. La ordenación física ya lo vimos acá con el tema de la asignatura. En la serie de análisis documental de contenido cuando se refiere a sin ambigüedades lo vamos a ver, ¿qué significa sin ambigüedades? En la definición, estamos en la página 24. Bien. Qué bárbaro, che, me sorprende. Bueno, ahora qué significa eso, digo yo. Que se usa un lenguaje específico a la hora de escribir y de procesar el texto. Que no dé lugar a la confusión. Y que uno cuando habla de. A ver. Más conciso, a ver. Va bien. Que no hay lugar para tener otra, buscar otra respuesta, que sea bonita la respuesta. Bien, ahí está. De lo que dijo Juan, agregamos lo de Mabel. O sea, que una cosa no puede ser otra. Una cosa es eso y no puede ser otra. No te puedo decir, y podría ser esto, pero también podría ser esto. ¿No? Lo vamos a ver ahora con el lenguaje de clasificación permite específicamente que una cosa esté en un lugar nada más y no pueda estar en dos. El de clasificación. Vamos a ver el terminológico más adelante que puede haber un documento con varios descriptores, por ejemplo. Pero es otra cosa. ¿Me van siguiendo? Sí. Nos estamos metiendo en los lenguajes de clasificación. Los lenguajes de clasificación reducen la ambigüedad. ¿Está? O sea, si este libro, si yo lo decido acá para este libro, lo tengo que poner acá. Por eso las discusiones tomamos siempre. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que pasa? Porque hay una biblioteca, depende de la colección, los criterios que vamos a tocar. Porque los lenguajes de clasificación es, yo decido el tema principal y ya está. Hay libros que son, a ver, en el análisis de los libros, el contenido de los contenidos son difíciles de desentonear. O a veces se mezclan. Yo puedo tener un libro de ecología geográfica. ¿Está? Bueno, ¿dónde lo pongo? ¿En ecología? ¿Lo pongo en geografía? Entonces, para el lenguaje de clasificación, como hablábamos recién, sin ambigüedad tengo que elegir dónde lo ubico. Lo puedo poner en ecografía y lo pongo en ecografía. Tomando otro whisky, ¿sabes? Relajado. Eso es algo que se queda porque estaba en el sol, capaz que la manzana se... Fermentó. Estaba en el sol. La ecografía, ecografía geográfica. Ahí estamos, Asociación Libre Psicoanálisis. Bueno, entonces lo que yo quería decir es que a la hora de la clasificación uno reduce la ambigüedad y tiene que decir, lo pongo acá y ya está. No se puede andar en dos ámbitos. Claro. El tema es que si no, tenemos que estar cambiando constantemente. Pues igual, entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que eso yo, en algún momento cuando agarre tiempo, tenga ganas y lo haga, voy a armar los criterios que hablamos acá en clase. Lo voy a escribir para que usted lo tenga. A ver, el objeto, la gana mía es hacer un blog alguna vez de análisis, pero bueno. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? A ver, ven el último, el párrafo de ahora de Pinto Molina. Sí. El último párrafo, antes de la enumeración. Alguien que lo lee. ¿Diego? Podemos afirmar entonces, coincidiendo con María Pinto Molina, que en ese aspecto la clasificación exige un esfuerzo de síntesis. Pues la operación de análisis va encaminada a detectar y aislar el tema principal, y no los conceptos clave del estatuto del documento. Bien, entonces tenemos que, cuando realizamos el análisis documental de contenido, determinar el tema principal del documento. Decimos acá la contradicción nuestra que a la hora de enseñar estamos viendo esto en las primeras clases, pero después le tiramos los títulos para ir por arriba, porque para desentrañar el tema general tenemos que tomar diferentes elementos para llegar a una conclusión, ¿no es cierto? Bueno, acá hay que agregar algo. ¿Por qué? Porque me parece que para determinar el tema de un libro, uno... Hay, no sé, libros que, no sé, son de física. Bueno, no hay vuelta que darle. En física el libro, no habla de otra cosa. Pero hay libros que tienen un título que por ahí, si bien tiene que ver con el tema general, no hace hincapié en el tema general del libro. Entonces uno leyéndole, no sé, la introducción, el prefacio, las conclusiones que hace el autor al final, uno ya ahí leyendo esas cosas se da cuenta del tema, a lo que apunta, a lo que quería llegar. Entonces para mí es mucho más fácil determinar el tema, para mí, me parece. O sea que no se debe guiar por el título. Se tiene que quedar el libro para después con otro más. Porque yo te lo traduzco, pero no sé. Muy bien. Pero si bien también es difícil, no sé, si todos tenemos que clasificar con los libros para ejercitar, clasificar, llevaría horas, mucho tiempo hacerlo. Entonces si uno ya sabe, en teoría, cómo funciona una tabla, bueno, ya después con títulos podemos empezar a ejercitar la clasificación. Bueno. Vamos. Estos son, se llaman libros. Para mí son libros. Es como los MCM, pero con mucha empatía. Lo viste vos. Bueno, ¿qué propone Pinto Molina? ¿Ves? los pasos para el análisis documental, las fases. ¿Qué tenemos que hacer primero? Familiarización o lectura del documento original. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Leerlo. ¿Pero qué significa leer para los bibliotecarios? No es lo mismo leer para un mortal. Nosotros somos especiales. Ah, sí, verdad, es importante. ¿Eh? Sí. Y leer el... Somos de las profesiones más viejas del mundo también. ¿Como la prostitución? Como la colombiana. Hay que me queda redondito de por qué trajimos la colombiana. ¿Viste eso? Porque vi la colombiana otra vez, bueno. No estaba la gracia. Familiariz- ¿Qué significa leer para el bibliotecario? Leer de qué trata el libro. A ver, te voy a contar una anécdota. En las bibliotecas escolares, cuando van los chicos a la biblioteca, dicen a la bibliotecaria, ¿usted se leyó todos estos libros? ¿No? Sí. Bueno, ¿qué significa leer? No solo en la escuela. ¿Ah, no? En la universitaria también. ¿Ustedes se leyeron todos estos libros? ¿Qué significa leer a la bibliotecaria? ¿Qué hago? Lo primero que hago un poco lo que hablamos, familiarizarnos con los documentos. Eso es lo que estamos hablando con Andrea ahora. Para no estar en bola cuando venga a pedir algo. ¿Cómo en bola? ¿Cómo la nieve? ¿Te puedo traer fotos de bibliotecarios de Es metafórico, muy metafórico. Ah, ¿me entiendes? Es muy metafórico hablar. ¿Para qué sirven los libros? Sirven para que no tengan bolas. Bueno. Eso también se pone yo, ¿para qué sirven los libros? A esta hora ya estamos, ¿viste? Bueno, familiarizarnos con el libro. Obvio, tiene que ver también con la cosa táctil. Tapa, ¿no? Tapa, bueno, eso ya lo vimos. Tapa, contratapa. Tenemos acá otro espacio textual. Las solapas. Precio. ¿Pero no, 18 este? Misión 30% de descuento por ser bibliotecario. Este es el sábado. ¿Con tarjeta de crédito? Pero... 12 cuotas de crédito. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos... A ver, ¿por qué? Esto también va por cuestiones ecológicas. Me he encontrado muchas veces de tener muchos libros, que han pasado... Que a ver, ¿qué hacen que ustedes encuentran? ¿Un título acá? A veces hay un título en la tapa y no coincide en la portada. ¿Qué hacemos? A veces yo tengo un título acá y en la portada a veces tiene más cosas, a veces tiene menos. No sé, yo no soy catalogador. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Título? ¿Dos puntos? El libro de ese, ¿no? Título. ¿Esa es tu novia? Mi. Acá la autora, yo también para la catalogación. Andrés Timorín, que yo. Tiene. La autora aparece con un nombre en la. Fíjense esto. En la tapa aparece con un nombre. Y en la portada aparece con otro nombre. ¿Qué dice el mal? No, el original de María del Carmen, el nombre de ella. Sí, sí, sí. A veces, Mari Carmen Marcus. Y acá dice el nombre completo de ella. María del Carmen Marcus. María del Carmen. O el que está ahí es o el de la portada. ¿Cómo es el control de autoridad? La portada. Marcelo ya lo encontré con el boom, la tapa, todo ya. Archivarte. Bueno. Estaba buscando Florencio Bolívar. A ver. ¿Qué más tenemos? Leemos título para determinar el contenido. Familiarizar el contenido. Comprensión del contenido. ¿A dónde tenemos que ir también para obtener información y llegar al tema del documento? ¿Cómo se llama? La organización del texto. Tengo que buscar el índice. Si no está adelante, atrás. Sí, que sería más rápido porque presenta la visualización de las capturas. Vos, como decía Catarina, no veo, yo no veo. Eso me pasó muy bien. No es tan importante la captura en sí misma, sino que refiere a algo de la claro, de... me mandé fe, yo estaba. Bueno, a ver, Perdón. Otro elemento que me puede ayudar a mí para el contenido tiene que ver qué tipo de publicaciones tiene la editorial del libro. ¿Está? ¿Dónde lo vemos? Ustedes mencionan la solapa, entonces acá veo los títulos relacionados. En general los libros también están publicados en determinado tipo de colecciones. Las editoriales a veces ponen el nombre de la colección en las tapas de los libros o en la parte de la contratapa. ¿A qué colección de la editorial se refiere? En general las colecciones están agrupadas temáticamente, ¿no? Si esta es una editorial DEA, ya les comento, es una editorial de libros de bibliotecología española. Muchos están relacionados con lo que son las tecnologías de información. Por eso me lo compré el libro. Incluso, no solamente en la solapa pueden encontrar los títulos de las colecciones, sino después del índice, ¿tá? A veces antes del índice, al final del libro, van a encontrar otros títulos con las diferentes colecciones. Las colecciones también son organizaciones temáticas que hacen las editoriales. ¿Me van siguiendo? Me pueden ayudar esta información a ubicar temáticamente el libro. ¿Dónde lo ubicó temáticamente la editorial? En tal colección, bueno, me puede ayudar. Ven, acá tiene títulos. Bueno, escúchame. Bueno. Me familiarizo con la lectura, como dijimos recién. La lectura del bibliotecario es una lectura, podemos decir, analítica. ¿Por qué? Porque voy por partes, tomando por partes. De todas las partes que voy tomando, tengo que llegar a una conclusión. Entonces va de lo particular a lo general. ¿Me van siguiendo? De partes, tengo que hacer una especie de conclusión. ¿No de lo general o de lo particular? No, de partes. A ver, está bien. Pero el procedimiento es, yo voy, a ver, del título es una parte mínima. Índice es otra parte mínima. Contratapa, otra parte. O sea, voy tomando ideal y agrupo. Yo no parto de lo general, parto de los elementos particulares que me dan. ¿Entendés? Y de ahí llego a lo general. Tengo que separar los elementos significativos y después tengo que agruparlos en una temática. Eso es general, engloba todo el texto, porque para, a ver, el texto trata sobre distintas temáticas. Claro. Ese texto puede tratar generalmente sobre varias temáticas. Yo tengo, para clasificar, tengo que elegir una temática que englobe a la mayoría. Primero tengo que determinar el tema general, después tengo que ir al lenguaje de clasificación. Todavía no llegamos a eso. ¿Me va siguiendo? Después tengo que traducir el significado. ¿Me va siguiendo? Una vez que yo determino el tema general, lo tengo que traducir al lenguaje documental. Y ahí vamos al lenguaje de clasificación, puede ser Kiwi o CDU. Y ahí está, lo que estamos haciendo ahora es cómo lo conceptualizamos. Tenemos que aislar el tema principal. En este caso, el título te dice interacción en interfaces de recuperación de información. Conceptos, metáforas y visualizaciones. ¿Cuál es el tema de la idea? Primero te va a empezar de qué trata el título. Bueno, información es un tema. Y puede tener que ver con bibliotecología y con informática. No sé qué tipo de recuperación de información será, pero con bibliotecología por lo menos. Ya partiendo de que dice recuperación de información. Investigación. ¿Qué título tenemos? Interfaces, tenemos recuperación de información, que son los dos más principales. Entonces tengo que saber qué es una interfaz y tengo que saber qué es recuperación de la información. ¿A qué están asociados esos dos? Y de ahí voy a llegar al tema general. Los dos términos están asociados a lo que es informática, más que bibliotecología. Yo creo que Después, un poco lo decía Andrea, viendo el índice, determina si es de tecnología. Puede ser tecnología o biblioteca. O de tecnología y tecnología. ¿Pero lo meto en tecnología o lo meto en tecnología? Y depende. Acá en el instituto lo metes en bibliotecología y en la universidad en el sistema lo metes en informática. Muy bien. Qué grande, ¿no? Claro, pero puedes poder. Eso que quería abandonar, ¿eh? En teoría, la teoría dice que lo tenés que poner en el tema más abarcativo que tiene el documento. Si habla más de tecnología que de bibliotecología, tendrías que ponerlo en tecnología. Bueno, pero la en teoría. Tecnología. Después tiene que ver un poco con lo que dijo. La editorial. Después tiene que ver el tipo de usuario, lo que lo sacan del tipo usuario, el tipo de colección, el fondo. La editorial es la bibliotecología. Pero el libro puede ir. Acá como hablamos en informática. Bueno, no necesariamente. Sí. Claro, sí. Bueno, hay que analizar el documento. Yo leí. No todo, digo, lo que celebra lo que está allá. Bueno. Detalle, termino más. Bueno. El tema es que esto es un. El tema es que esto es. El producto de esta profesora, Margarita, que conozco, es su tesis de doctorado, ¿ya? De información documental electrónica. ¿Ya? Es bibliotecaria, bibliotecóloga, escribió sobre. Ella explica en el prólogo que sobre este tema hay mucho en informática, como me decís vos, pero no hay mucho relacionado con el mundo bibliotecológico. Y ella lo relaciona al mundo bibliotecológico. ¿Ah? Por eso, muy bien como decía vos, en informática, pero en realidad a la hora de análisis hay que ver el índice para ver lo que lo afinamos. Si sería con el dibujito. ¿Cómo? El dibujito tiene no, una ¿cómo? Paraguas y ya está lloviendo la Coca-Cola. No veo que no está lloviendo. La colección es de economía y administración cultural. A ver, en España es un tema que en estudiar tecnología se llama biblioteconomía, no bibliotecología. ¿Ven? Bueno, y la cuarta fase, una vez que aislamos el tema principal, que puede ser informática, el cuarto punto dice fase de codificación o traducción de este contenido al lenguaje documental seleccionado. El lenguaje documental seleccionado se refiere a si es CDU o si es DIWI o es CDU. CDU o DIWI. DIWI CDU. ¿Está? ¿En qué página, Fernando, del botón? 24. En la parte de abajo, ahí donde se proyecta. Sí, sí. Me anticipé a lo que estaba haciendo. Oh, impresionante. Bueno, lo que se explica la autora ya en el otro párrafo dice que nosotros tenemos que conocer, y ahí viene la tarea que vamos a arrancar ahora, tenemos que conocer, obviamente, como le explicábamos, el lenguaje documental en profundidad, la técnica del lenguaje documental. ¿No es cierto? Bueno, para ese asunto estamos nosotros ahora. Y nos vamos a meter a clasificación. Vamos a ver lenguaje de clasificación. ¿Qué es clasificación? ¿Seleccionar? No. ¿Clasificación? Agrupar. ¿Qué es clasificación? Separar en clases. Bien. ¿Y qué significa eso, Juan? Separar en clases. Separar en clases. ¿Qué es? Significa aislar. Como hablamos recién. Ahí está, ubicar cosas en lugares distintos. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? ¿Clase de algo? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué entienden ustedes por clase? A ver, entre nosotros. Categoría, nivel. Distintos saberes. Sí, es una diferencia, digamos. O sea, es como un grupo que marca. Un elemento diferenciador. Dale. No, eso. Sí, no, es más que eso, más que una diferencia. O sea, cuando decimos que algo es de cierta clase, es porque esa clase es diferente a otra clase, digamos. No sé cómo decirte. Por ejemplo, en cuanto a los años, que a veces se dice clase, ¿qué clase sos? Eso, tenés que disfrutar más de ese vino, no lo puedes tomar así. marcar una diferencia. Me imaginé al profesor tomando vino de verdad. salvo que sea una enciclopedia propiamente dicha. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica, ¿dónde diría? El cero, por cero, no sé, cero cuánto, no me voy a las enciclopedias generales. ¿No? ¿Me va siguiendo? Si yo tengo una enciclopedia de bibliotecología, tengo que entrar por bibliotecología y después voy por enciclopedia. O tengo agrupada todas las enciclopedias de bibliotecología, o todo lo que son los materiales de referencia de bibliotecología en bibliotecología. ¿Por qué hacer esto? Porque ustedes se van a encontrar a veces con bibliotecas que tienen todos los manuales en un lado, todos los diccionarios en el cero. En realidad los diccionarios van agrupados por, en general van agrupados por el área temática que les pertenece. ¿Está? O sea, no se clasifica, por principio no se clasifica por formato, sino bueno, todos los libros juntos. No sé qué tema. Por eso me han seguido, ¿por qué el tema del contenido y no el formato? Porque si no, te van a decir, ¿cuántos libros tenés? Dos libros, ¿cuántos son? Bueno, ¿quedó claro el sistema de clase? ¿Qué es lo que hacemos los bibliotecarios? Agrupamos por un aspecto de contenido. Lo aislamos de otros, pero tiene elementos semejantes. Ahora que no. ¿Cómo nos ayudamos para organizarlos en clases? Con el lenguaje documental, con un sistema de clasificación, que ahí nos dice que tal clase representa tal número. ¿Está? Y volvemos a lo de reducir la ambigüedad. Representa tal número y no otro. Acá no hay vuelta, no hay tutía. No podemos poner 5 ponemos en tecnología y 5 libros ponemos en bibliotecología. Vamos a probar, ¿no? Lo allá y lo allá. Yo no tuve, estaría bueno tener una. Sí, yo diera clase. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema de clasificación en el que las grandes clases ya están organizadas? Nosotros no tenemos que crear un sistema para organizar la ubicación de los libros nuevos. ¿Me siguen? Entonces yo analizo la colección y ¿cómo los organizo? Y yo digo por editorial. ¿Me entienden? O sea, ya el bibliotecario se tiene que desligar de crear un sistema de clasificación para la ubicación de los libros. En el taller que estamos nosotros teniendo, nos estamos agarrando los pelos por cómo los organizamos a los documentos en forma digital. Bueno, ya. Bueno, acá dice que el sistema clasificatorio define la opción de clasificar. Está en la página 25-26, que facilita la descripción del contenido conceptual que represente a dicho concepto. Bien. Y también la ordenación de las obras del fondo documental en los estantes correspondientes de acuerdo a un sistema de clasificación dado. O sea, ¿qué le doy? Le doy un tema general y a su vez le doy este tema, el tema de este libro va acá. ¿No? Y por otro lado, le doy la ordenación en el estante. El tema y la ordenación en el estante. Ese libro va acá. ¿Queda claro? Thank you. Bueno, entonces, ¿cuál es el documento secundario que creamos nosotros? Es un signo. Ese signo representa la ubicación del libro en el estante. ¿Está? Y representa una clase particular del documento. Porque las dos cosas, o sea, la ubicación en el estante y el tema del libro, el signo que tiene. Ya, sacala, sacala, sacala, tiene detrás del tuyo. No, que estaba viendo el cuadro 3 que dice del documento primario. Abajo hay un cuadrito que dice proceso documental. En la parte de abajo dice documento primario, análisis documental, documento secundario y usuario, que tiene que ver con esto que decía Fran. Yo tengo el libro, le realizo un análisis documental. Lo tengo ahí, es un documento primario. Entonces, yo le realizo el análisis documental, trato de determinar de qué tema se trata el libro. Ahí ya estoy haciendo un análisis. Y ahí, ahí tengo que clasificarlo, ordenarlo en la clase que corresponde. O sea, ahí yo paso a hacer un documento secundario. Porque a partir del documento primario yo estoy realizando un análisis. Y lo estoy transformando en un código, en un signo, que representa el contenido de ese libro. ¿Para qué? Para que el usuario pueda recuperarlo. El usuario y el bibliotecario. 040 en informática. 040, no. Fíjate, a ver. Chequeado. Si me anda bien la memoria, últimamente ya se me andan cruzando los cables. Si no tenés la disco y tenés la sede en línea, tenés un internet. Esa es, impresa, todavía es joven, pero. Bueno. Así cerramos la última tarde. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí. ¿Qué es lo que te pone? Ay, ya, ahí me gusta ya. Quiero volver a avanzar. Fernando, una pregunta. Dale, Marcelo. Esa clasificación por clase, digamos, es una clasificación de contenido, pero al mismo tiempo le da un lugar donde están el libro físico. Sí. Cosa que con la web desaparece esa segunda función de la cosa, porque la ubicación física del documento puede ser, digo, la ubicación es en la nube, o tiene importancia eso. Quiero decir, vos buscás una página, ¿cuál es tu pregunta específicamente? Que eso que está anclado a lo físico, pero con lo virtual, toda esa asociación entre clase y lugar físico desaparece. Claro. Porque, por ejemplo, el pase desaparece, porque la organización a veces en facetas, tenés una página web, tenés un menú y tenés una organización. Eso también tiene que ver con el concepto de clase y subclase. Cuando vos entras a un menú, haces clic y te aparecen opciones dentro de ese menú, ahí estás organizando similarmente a lo que es un sistema de clasificación. Está bien. Vos después elegís cómo entrar, pero esa organización tiene una estructura en algunas situaciones jerárquica. Las clasificaciones son una estructura jerárquica, tenés un tema general y dentro del tema general tenés tema particular. Tu clase. Ese tema general agrupa a las clases digamos que están incluidas en esa clase. Sí, sí, te voy bien. ¿Va? Sí, sí, sí. Hay algunas páginas web tienen una estructura jerárquica también. ¿Me vas siguiendo? Pero también lo que permite el hipervínculo, y ahí nos metemos ya en otro tema interesante, cómo se organiza la información en internet, es que el usuario puede entrar a veces por distintos lugares. Acá nosotros le estamos diciendo, solamente podés ir a buscar el libro de etimología en aquel lado. O sea, y no podés ir a otro. Por el tema más general sería. Claro, pero vos no podés entrar por la particularidad. siempre está por el tema general. Toda la, el seno me está diciendo que se refiere. ¿Me va siguiendo? El seno, ¿qué me dice? Es el tema, es la clase que agrupa a los que vienen después. Cuanto más largo es el número, ¿se acuerdan eso? Más específico es la clasificación. Entonces, todos los del cero van a ser generalidades en el caso, ¿no? Todos los del 5 van a ser ciencias naturales y ciencias exactas. ¿Van? En cambio, en la web vos podés entrar por distintos lados. Para eso lo que vamos a ver en el segundo, la segunda parte del análisis, si llegamos, son los lenguajes de indización. ¿Está? En vez de clasificar, de colocar una asignatura de clasificar, lo que vamos a hacer es indizar. Vamos a un documento, ¿cuáles son los términos principales que los definen? Sí, sí, sí, otras puertas de entrada, digamos, otros puntos. ¿Pero 04? Sí, me parece. Bueno, 004 es informática. No, me van siguiendo. El 004, ¿qué es? Es el documento secundario. Este documento secundario, ¿de dónde se sacó? Se obtuvo de un lenguaje de clasificación. Puede ser CDU o CD. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hacemos? Del tema general, ¿qué se llama traducción? Traducción y documento. ¿Por qué se llama traducción documental? Porque paso, y acá sí vamos, no está Jessica, acá sí vamos de lo general a lo particular, condenso. ¿Cómo se llama condensación? Porque, digamos, llevo de algo muy grande a algo más pequeño. Voy de lo general a lo particular. Porque incluso este libro tiene un montón de otros temas, esos temas. Y acá lo represento con un lenguaje particular. Este lenguaje lo conocemos a los bibliotecarios, ¿no? Hay a veces ideas terroríficas para mí de gente que le quiere enseñar a los usuarios bibliotecología para que sepan buscar un libro en el estante. No necesariamente tiene que saber un usuario todo lo que vemos en nuestro hogar. Nosotros sí. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? ¿Por qué es una traducción? O sea, de lo que es algo, un libro con un montón de cuestiones significativas, lo tengo que reducir a símbolos. Esa es traducción, es un código, desde un punto de vista. Ese código nos está diciendo que es informática. Lo tengo que colocar en el tejuelo, ¿no? Visualizarlo en el lomo del libro, está acá. ¿Alguna pregunta? Marcelo, ya está más o menos respondido a tuyo. Igual acá en el proceso documental, en el gráfico, al último dice el usuario. Claro, el usuario ahora está con la estantería abierta para localizar el libro. El usuario no se va a fijar en, digamos, la asignatura. El usuario va a buscar que esto, va a mirar el título. Es más, lo va a sacar del estante y cuando lo ponga, se va a olvidar dónde está, lo va a poner por acá, por allá. En el caso de estantería abierta. ¿Cómo? No saqué el libro de estante. Lo que hay que decirle es que a lo sumo lo ponga más o menos cercano donde lo sacó. Porque a veces hacen esto, lo sacan acá y después ¿dónde va? Lo ponen así, y sonaste. Un libro mal ubicado es un libro perdido, ese es uno de los dichos del bibliotecario. Al extremo, como decís vos, pero a ver, si yo no soy santo de él. Si me lo pone acá, tema que no me lo ponga, se lo lleva por el brazo, de justo tengo que volver, se me va el tren, lo dejo ahí. Y después viene un usuario, che, no encuentro el libro de interfaces que nos pidió el profesor Gutiérrez. ¿Cómo que no? Está bien ubicado. Ese es el problema de la estantería abierta. El usuario va y a veces no sabe dónde lo deja. A nosotros en la universidad, hermano, hay libros que son muy buscados y tenemos uno o dos ejemplares. Y yo he encontrado libros escondidos detrás de los otros libros, porque los guardan ellos mismos para consultarlo a ellos y que no se los lleve otro. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, bueno, por lo menos se figura. Porque toman el en informática, lo dejan en biología, en un lugar donde ya saben que ellos lo dejan ahí. Y nadie lo busca. Se echó un toque. Sí, pues discúlpeme. El tema que van, te van a vos, te van a prepotear, te dicen, nosotros ahora tenemos el OPAC, el catálogo en línea, que figura si se ha prestado los libros. Y te dice, ¿el libro dónde está? No, no sé, lo va a buscar, no está, ¿cómo que no está? Si en el catálogo figura que está, yo lo quiero porque tengo que estudiar y te prepotean. Como si uno fuera el dueño de los libros y lo esconde, dice, vos lo estás escondiendo para otro amigo tuyo de la biblioteca. Sí, lo dicen así. Bueno. Bueno. Característica del análisis documental. Es un proceso de comunicación. ¿Por qué es un proceso de comunicación? Muestra el documento como está organizado, de alguna forma, ¿no es cierto? A los usuarios. Un proceso de transformación del documento original. Claro, el documento original no es esto. Sí, perdón, el documento original es eso. Está transformado en qué. En esto. Igual el documento va a estar, pero lo que lo transforma es la ubicación, que es lo que aparece en el tejuelo. Bueno, es un proceso de análisis y síntesis. Tenemos que sintetizar, analizar, como dijimos, y separar, después juntar, sintetizar eso, condensarlo. El documento se analiza y se concentra en otro más accesible. Es una técnica auxiliar de la investigación científica. Es un conjunto de operaciones intelectuales. Bueno. Acá tenemos otra definición. ¿Ves? Análisis de contenido es el proceso cognitivo de reconocimiento, descripción y representación del contenido documental. O sea que, reconocer, tenemos que reconocer el significado. Tenemos que describirlo. Y por último, lo representamos. ¿Ah? Lo que representamos es jugar un sistema. ¿Y qué también, amigo Juan? En un determinado código. ¿Cómo se viene el zapatillazo, no? Y cobro un peso por enchufar ahí. Está tan rojo. El de abajo, abajo. Ese. Bueno. Las fases, ahí le dije clasificación acá para Marcelo. La clasificación es una de las fases del análisis de contenido. Por eso no se llama más clasificación la materia. Nosotros no vemos clasificación nada más. ¿Cuál es la segunda? Es la indización. Y la indización es lo que uno determina en vez de, cuando tiene que traducir el contenido, no lo hace en un, digamos, en un sistema de clasificación, sino en términos. Esos términos pueden ser en lenguaje natural o en controlado. A través lo tomamos de un desagüe. Toda esa parte, Fernando, ya es un resumen de todo lo que vimos anterior. Ahora. Yo estoy siguiendo el texto. Esa parte es un resumen de todo lo que vimos. ¿La otra clase? No, de lo que viste. Llegaste a la pregunta 3, ¿no? Sí, sí. Sí, en todo el capítulo. Y acá, lo que recapitulando el análisis del contenido es el. Y después todo es un resumen. Sí, es un resumen. Ah. Es un resumen todo eso. Leyendo eso ya tenías una idea de todo el contenido. Anterior. Pero de lo de las fases no habíamos hablado, por eso yo lo comenté recién. Y el resumen, es otra fase del lenguaje, del análisis documental, que es tanto la indización, si llegamos lo vamos a empezar a ver este año, y lo van a ver el lenguaje controlado en el que viene con María, Dios quiere. Amén. Yo para irme, acabo de pedir la tarde. Claro, que me había dicho. Eso sería. Los bollines sin salsa, ¿eh? Y el resumen. La técnica de resumen también es una técnica bibliotecaria. Nos pueden contratar a nosotros para hacer resúmenes documentales. Ya hay distintos tipos de resúmenes. Resumen discursivo, resumen analítico, resumen crítico. A ver, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Si tienen memoria. Hay bases de datos en las cuales a veces está el resumen de los documentos, ¿no? En general las publicaciones científicas. Bueno, esos resúmenes a veces lo hacen los bibliotecarios. Y sé que hay bibliotecas que contratan a bibliotecarios para armar el resumen. Lo que pasa es que los bibliotecarios que se dedican a los resúmenes tienen que conocer muy bien la disciplina para hacerlo. ¿Está? Y es una discusión si contratar a un especialista de disciplina para hacer resumen o contratar a un bibliotecario. El bibliotecario está más, digamos, formado para realizar resúmenes objetivos. Porque a veces hay resúmenes ideológicos. O sea, uno tiene que analizar una obra y dentro de toda esa literatura, ¿qué concepción ideológica tiene esa obra? ¿Qué autores se refiere? ¿A qué escuela se refiere esa disciplina? Entonces a veces el bibliotecario tiene que estudiar eso. Bueno, ven, acá tiene después que es un resumen, la técnica, ¿no? Todo eso te lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Bueno. Vamos al otro texto que era el estilo griciano, porque era el capítulo 1 que damos la pregunta. A ver, el texto de estilo griciano. Bueno, Andrea estuvimos discutiendo a ver si lo damos o no, estuvimos pensando nosotros, porque lo van a ver en tercero más en profundidad. Nosotros el objetivo que tuvimos con darle el texto es que se aproximen a literatura un poquito más compleja, la científica de nuestra disciplina. Principalmente para que tengan una idea de lo que es el lenguaje documental, si se la preguntan, ¿no? ¿Qué es un lenguaje documental? A ver, ¿qué definición encontramos? ¿Qué es un lenguaje documental? ¿No? ¿Era así la pregunta? Sí. ¿Qué es un lenguaje documental? Dijimos que un sistema de clasificación es un lenguaje documental. Los bibliotecarios tenemos que ser especialistas en lenguaje documental. Bueno, a ver, ¿qué es el lenguaje documental? ¿No tenés otro texto? No, no lo puedo bajar. No te subas esto más largo, ¿vale? Yo debería estar en la biblioteca ya de gira y se rompió el pérgamo en la computadora. No andaba. Me mandó un mensaje de Eugenio. Entonces yo me acordaba de Mafre. Porque, digo, tiene razón Mafre en un momento, digo. Porque no, se le había paralizado la biblioteca porque no podían hacer nada. Y yo digo, si tuviera Mafre acá estaría contenta con esta. Con esta pequeña. No, no es que esté en contra de la. Poder manipular el texto y trabajar y ponerle. Yo le pongo síntesis, voy poniendo las importantes. También lo puede hacer, Romechita. A mí no me gusta. Ahí lo puede hacer. Le gusta la hoja, pasar la hoja con el dedo. Pasa que me pase la hoja con el dedo. Mi mamá tiene que usar la hoja, yo tengo que usarla. A ver, no sé, me quedo por ahí. Yo particularmente prefiero estar sentada en la cama con el gordo duro y poder resumirlo. Y no para computarla y el medio cochecito así, bueno. Pero ahora con el gordo o de antes. Pero ahí se puede sacar la conclusión para mí. ¿Ah, también? ¿Eh? A mí se me ocurre otra cosa. Perdón, me está hablando del nene que es más importante que el pérgamo. No lo determiné. No, que el pérgamo, que es un software, no sé, es un programa de base de datos de biblioteca. Que es pago, entonces como es pago tenés que llamar a los tipos del service. Y los tipos, no sé, viven Junín. Estuvieron como, no sé si vinieron, pero hacía como una semana que estaban así. Y voy buscando foro en un lugar y no hay nada. Porque, o sea, como es las reparaciones, digamos, son de un grupo de gente que lo conoce. En cambio, poner un software abierto, que hay cualquiera te dice, sí, hace esto, hace el otro, porque tiene más difusión. En cambio, ahí estás atado a tener que pagar. Ah, ahí te puede responder Andrea. Ella trabaja con un software abierto en la Universidad de Morelos. Ah, bueno, a ver Andrea, perdón. Yo dije esto porque me pareció que era... No, no, está bien. No, nosotros en la universidad trabajamos con COA, que es un sistema de gestión bibliotecario abierto. Sí, los españoles dicen COA. Y es con código de fuente abierto, entonces, no sé, te pasa cualquier cosa y te metes en las wikis o en los foros que hay. Claro, cualquiera te dice, ¿no? Entonces, me pasa tal cosa, bueno, a tal problema lo puedes solucionar de esa manera, y si no puedes volver, tal, no, no pude, y bueno, te van mirando y la verdad que llegas a resolverla. Cada vez Pérgamo terminó que te aparecía, ya me servicio técnico, no había nadie que escriba cómo resolver el problema. Es cerrado, ¿verdad? Ponerle bien a la persona, a mí me parece, vos que vos. Me atrasa todo, ¿no? Bueno, ellos, la parte de circulación no la andaba el Pérgamo. Sí, bueno, obviamente que la atrasa todo. Porque lo que si es eso. Y le decís, mirá, quiero salir, a ver, pará que no me leas. Me va a tirar un poquito de bronca. Más allá que el bibliotecario sepa, hay muchos bibliotecarios que ya manejan la biblioteca y se acuerdan de tal libro, aunque están en el sea, yo sé que no se acuerda de tal libro, no se acuerda de tal autor y si no te anda, y sí, pero ¿cuántas veces en el año pasa que no anda? ¿Y cuánto tiempo ganamos con cada usuario cuando la persona viene y vos ya lo tenés en la compu? Sí, eso sí, eso sí. O sea, si creo que si hacemos un relevamiento, por ejemplo, en todo un año, de la cantidad de tiempo que ganaste, seguramente es positivo. Sí. Saldo, o sea. Para mí es incomparable. Sí, no, pero yo no lo he pensado. Bueno, es para dar un poco de... Son contadas las veces que te pase algo con el sistema. De todas las veces que te salva. ¿Entendés? Porque no podés comparar antes cuando iba un usuario a pedir un libro, un bibliotecario, que ahora. Ahora mismo lo busca desde su casa y se fija si, no sé, si está prestado, si está disponible, lo puede reservar. Me parece que es abismal la diferencia que hay. Si bien, o sea, está bueno, sí, nos enseñan, no sé, manualmente cómo uno lo puede organizar, que está bueno también está bien. Pero una cosa no reemplaza a la otra. Perdón. Pero me parece que está muy bueno. Pero por ahí este problema técnico de la biblioteca sirve para ir pensando en esto, decir, bueno, si va a implementar un sistema de gestión, se llama así, en vez de garpar, iba a decir, en vez de pagar, porque tiene el manualcito y todo el Pérgamo, es una especie de carpetita. Sí, pero... nosotros tenemos el manual de COA que es así también, que si pones a ver, encontrás muchas cosas y otras no. Otra que te das cuenta en la práctica. No, pero lo que te digo es que en el Pérgamo, ahí en el manual del usuario, te dice cómo usarlo, pero no te dice, digamos, si no andas, dame el cero no sé cuánto. Y los tipos, además es carísimo, me decían las chicas, no tengo ni idea yo, pero... O por ahí carísimo con una biblioteca popular que tiene los recursos justos. Por ahí antes de meterse a cagar un montón de datos y después quedar atrapado en esto. Y además no podés escalarlo, digamos, es un programa fijo, quiero decir. Si lo querés hacer web, tenés que pagarle a los tipos. El módulo ese, opa, qué sé yo. ¿Y se puede ir actualizando también o no? ¿No? Hay que ir al software libre. Algunos pasos. En cambio, el COA, si vos querés poner, vos estás usando uno y sale otra versión y querés actualizarlo, se puede. Puedes ir actualizándonos a medida que van saliendo nuevas versiones. Tenés que corregirle algunas cosas, pero se puede hacer tranquilamente. Eso está muy bueno. Un obstáculo visual. Ah, no, era ahora. ¿Qué? Lenguaje documental. Como dos sistemas digitales mínimos normalizados que facilitan la representación formalizada del contenido de los documentos para permitir la recuperación manual o automática de información solicitada por los usuarios. Bueno, tenemos. Vamos por partes. Mira, el clasificador. Nos cubríamos. Sistema artificial de signos. ¿Qué más? Normalizado. Normalizado. Bien, ahí tenemos otro término. Normal. ¿Qué más? Que facilitan la representación formalizada del contenido de los documentos. Palabra, representación formalizada del contenido. Sí. Formalizada del contenido. De los documentos para permitir. ¿Qué es eso, Bárbara? Sí, para permitir la recuperación de manual automática de la información solicitada por los usuarios. Bueno, esto lo vamos a dejar por esta parte que no nos interesa directamente. Ahora, a ver, sistema artificial de signos, ¿queda claro? Sistema artificial de signos. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de... En realidad, Fernando, para meter el dedo en la llaga, ¿Puedo? Todo lenguaje es artificial. Perdón, sí, no hay lenguaje natural. En todo caso, ese lenguaje documental será menos espontáneo. O si no, tengo que ver que el idioma es algo natural. Y además también es convención. Porque sí, hay normas. Desde el punto de vista del psicológico, Marcelo, por ejemplo, el documento es lenguaje natural. Puede ser natural. El documento secundario, lo que nosotros creamos, es artificial. No tiene nada que ver con ese lenguaje primario. Sí, pero no estoy de acuerdo. No, no te entiendo, ya sé. Semiológicamente o semióticamente estoy de acuerdo con vos. Pero es otro nivel de lenguaje. Podemos decir que está en un nivel. En un nivel. A ver, uno. Y en el nivel dos está el lenguaje documental. Puede ser que más sea, artificial. Sería como no representa eso en definitiva. Sería como el álgebra, la aritmética, ya. Un nivel más de abstracción. Sí, claro. Por eso, nosotros abstraemos. El analista documental abstrae. Por eso son operaciones intelectuales. Que van, ustedes ponen en juego todo lo que es los conocimientos previos que traen de toda su carrera, de la escuela secundaria, de todos lados. Si son muy lectores, van a tener más posibilidades de que vaya mejor a la hora de analizar el documento, los conocimientos previos que tiene una disciplina, hace que el analista sea mejor que otro, no sé si me entiende. Bueno, esto no me parece que más porque eso da para discutir. Bueno, vamos, ¿salieron los objetivos? Gracias. A ver, otro, no sea Karina. María. Sí, también. Es un poco extenso, pero pero te marqué con negrita, digamos, el objetivo puntual. Te veo puntual. Dale. El objetivo de dichas operaciones es el de facilitar la recuperación de la documentación, reduciendo el esfuerzo y el gasto de tiempo del usuario. En conclusión de todo lo que yo estoy diciendo. Sí. Bien. El objetivo de dichas operaciones es el de facilitar la recuperación de la documentación, reduciendo el esfuerzo y el gasto de tiempo del usuario. Dice que tiene dos partes. Claro, la mejor es la lenguaje documental. Que el lenguaje documental interviene en dos partes, en el momento de la descripción y en el momento de recuperar la información. Por eso es que llega a la parte que dice eso de reducir el esfuerzo y gasto de tiempo por parte del usuario, porque para facilitarle al usuario que encuentre lo que necesita, ¿no? No sé, por eso. O sea, el objetivo es facilitar sin esfuerzo la recuperación de información que ellos usamos. Igual me cuesta claro y dice que su objetivo primordial se cumple en la segunda fase del proceso, suministrando el vocabulario de los conceptos de la demanda. Yo para no hablar de todo, pero sí, virtual. A ver, ¿alguien más puso una cosa? Entonces, para entender un poquito, el objetivo es simplificarle al usuario la tarea de la búsqueda de la información. Ese es el objetivo de los lenguajes documentales. ¿Se entiende? O sea, el usuario no tiene que recorrerse toda la biblioteca para encontrar el libro. Eso lo hacemos nosotros. O sea, nosotros organizamos toda la biblioteca para que el usuario recupere ese documento. Nosotros tenemos la técnica. Esta es la tarea mediadora del bibliotecario con los documentos. ¿Va quedando? O sea, nosotros le mostramos nuestro producto. Claro, el lenguaje documental me permite eso, simplificar. O sea, ¿qué es el lenguaje? Tipo de lenguaje documental, ¿no? A ver, era este, ¿no? tipo de lenguaje documental, la simbología. Vamos a nombrarla. Porque están agrupadas según su criterio de especificidad. El de control, según control, el de control de noción, de los términos y lo estructural. Bien. Según su control, son precontrolado y postcontrolado, según el otro número. Precoordinación, postcoordinado. Precoordinado, poscoordinado. La combinación. Ah, la estructura. Puede ser jerárquico. Jerárquico. Combinatorio. Combinatorio. Entonces esa cosa tiene un conflicto. Bueno. ¿Listo? El lenguaje de clasificación, ¿qué tipo de lenguaje es? Quiero estar al final. Esta pregunta no pregunté, pero vamos a hacerla acá. El lenguaje de clasificación, ¿qué tipología de lenguaje documental es? Al final del texto. ¿Qué está en la lista de los lenguajes documentales? ¿Es el texto? Bueno, ¿qué dice sobre el lenguaje o el sistema de clasificación? Presenta una descripción sistemática y correcta. ¿Qué página? A ver, ¿cómo lo dice? 26, 19. Mabel, ah, Mabel ya leyó. Mabel no me hizo. El wiki ya está. El wiki. Ya está, ahora me afecta ahí. Perdón, perdón. ¿Doblero? Hay que mover la otra. Baja. Preguntale abajo. Son este, son fantasmas en realidad. Esa es de campo. Esa es de campo. No la tenemos. Bueno, Madaraco, dale. ¿De dónde? ¿Cómo lo presentan una distribución sistemática de conceptos en diversas categorías o clases? Bien. De tal manera que cada materia tiene un lugar predefinido. Bien. Se trata de un lenguaje codificado de forma numérica, alfabética o alfanumérica, que pretende ser la descripción sintética de contenido de documentos. Su utilización es habitual en bibliotecas por su carácter enciclopédico. Se le reconoce como inconveniente su falta de operatividad por la rigidez de su estructura. ¿Ahí? Bien. Sí. Es un lenguaje controlado, ¿no? Yo lo dije. Un lenguaje controlado. De coordinación. Sí, es controlado. Según su coordinación, ¿no, María? Sí. ¿Qué más? Según la estructura. ¿Qué les parece? Jerárquico. Es jerárquico, como hablamos hoy. Una clase es más importante que la subclase, o integra a la otra clase. Por eso es jerárquico. ¿Y va de lo general a particular? Va de lo general a particular. ¿No es cierto? Sí. Bueno, específico. ¿Qué más? Es precoordinado. Precoordinado. Es precoordinado, porque previamente ya está establecido lo que hablamos recién, las clases, cuál es la principal, cuál es la que representa. No puedo decir esta es su clase principal que esta clase, no, esto ya está determinado. ¿Qué más? ¿No más? Según la coordinación es precoordinado. Según si es libre o controlado, es controlado. Según la estructura, ¿qué? Jerárquico o combinatorio. Jerárquico. Precoordinado. ¿Qué más dijimos? Controlado. Controlado. Precoordinado. ¿Qué? Jerárquico. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Jerárquico. Ya te vas. Ya te vas. Habla con ustedes. Mira, yo hablo con muchos. Van ustedes. Bueno. No, no, no. El sistema de clasificación, ¿cómo se llama? Bueno, entonces yo voy a aplicar el campo para audir a su mano. Y para la clase que viene ya vamos a empezar a definir, vamos a tener que tomar la decisión ceremónica qué DIU vamos a usar. ¿Qué cosa? ¿Qué DIU vamos a usar? Lean este documento, la tabla 2. Capítulo 2. Y ya les voy a invitar el campo para que empiecen a leer lo de la DIU, la historia de la DIU, para que nos vayamos ubicando. Los que tienen algún DIU que tenían una versión de la DIU, todos los que tengan DIU, algunas versiones que hayan conseguido, traen acá. Les comento que estuve en la Feria del Libro. Estuve en el stand de la editorial de Bibliografía y la DIU abreviada estaba al módico precio de ¿cuánto? 1000 pesos. 700 pesos. Yo le digo, hacerme el precio y me dijo 690. Estaba 700, no 80. Hacerme el precio a 700. Yo me puse a pensar y digo. Fotocopia. Y encima me dijo, para vendérmela, aprovechá que te voy a la última que hay en Argentina. No, una presión. Porque más presión a la aduana no viene más, dice. Y es la última edición. ¿Y hasta cuándo están en la feria? No, ya se fue. Ya se fue la DIU. ¿Quién te va a comprar la DIU? No es la abreviada, no es la. No, nadie la compró, está todavía. Si yo hablo por teléfono con la gente del programa, lo ven. Va ahora como tengo que tenerlo. Son 700 pesos. ¿Qué va a hacer? Madre que me. ¿Qué? Fijón. Va a ver que esta noche levanta 1000. Estoy hablando de la abreviada, ¿eh? Va a ver se levanta 1000. Después había una DIU de. La DIU de 20.000. Bueno, para la clase que viene yo le voy a invitar el campo para que suban el trabajo en la semana. Lean esto y voy a habilitar el módulo de DIU para que vayan leyendo. ¿Tá? Vamos a empezar con. Nos vamos a meter con lenguaje de clasificación rápido y derecho a la DIU. Vamos bien. Vos quedaste, barraco, que tenés que rendir metodología, no te hagas un boludo. Dale. Sí, sabemos que es todo trucho lo que trajiste. Ay, que ahí Morena se compra cada cosa, Morena. Morena de todos. Morena de todos. Sí, sí. ¿Para comprar algo trucho? Sí, Morena, su papá, no venga acá. Papó, ¿no? Papó. ¿Qué me contás del Real Madrid? ¿Mantiene la paternidad? ¿Está 3 partidos arriba? 3-2, una cosa así. Pero el Real Madrid siempre fue más grande que Barcelona. Siempre. El Barça era ahora, es como el Boca de Macri, de Bianchi. No. Sí, para mí el Real siempre está. El Real siempre fue grosso, lo que pasa es que también el Real fue el equipo de los presidentes. Claro. El equipo de la elite, con toda la guita. Dime el asesino. Claro. De ahí viene. Sí, sí. Siempre fue los jugadores más caros de todos. Siempre. No, a ver si no sé si lo va a pasar la vez más bien. Y no creo porque ya. Porque ahora hoy Barcelona es grosso. Se escracha mucho. Sí, no. Acuérdate que. Eso pasa acá, nomás en el fútbol argentino. No, Figo lo hizo, boludo, en el 2004, 2003. Joder, te mato. ¿Y vamos? Ah, vamos, para aguantar un segundo. ¿Cuánto es uno? Junto a los bancos y vamos. Ah, qué bonito. Qué lindo, Qué bonito. Con Marruecos somos egresados de metodología. Es que esa clase estaría buena para todas las materias de un cuatrimestral. No perder el ritmo porque va a todas las clases, la termina de aprobar y ya está. Y después se va a la mitad de la vida y te la tuve. Así que se enganche, no me importa. Ya que nosotros corremos el ritmo, volver a quedar con corremos el ritmo, no. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a pasar o no? Pero pues igual si la materia de Fernández estaba avanzada, el archivo de vamos por 3 meses, además es más, llegamos a fin de año y no tenemos que pensar en aprobar una materia, ¿sabes lo que es? Claro, boludo, ¿qué? Juan, porque